This is the original dub thing. Ha pasado un mes, ha pasado un tiempo, que no sé de ti, sé que aún tú sigues ahí, ahí tan firme, y me llena de alegría, volver a casa con tanta ilusión, y ver que cuento con tu amor. Ha pasado un mes, ha pasado un tiempo, que no sé.